Pues iríamos a por hierba, porque como veníamos eso el fin de semana, tanto cuando estaba yo estudiando como después, pues en fin de semana aprovechábamos para hacer, pues si tenían que coger hierba, lo que fuera, para ayudarlos y tal. ¿Tu padre combinaba su Sí, sí, trabajo? sí. ¿Cómo era Sí, eso? porque de cartero tenía que ir a las 10 a recoger las cosas al coche que venía con el correo. Lo hacía lo de los pueblos, luego venía aquí, que incluso pues si tenía alguna cosa que hacer o tal, pues a lo mejor aquí en el pueblo lo hacíamos, si estábamos aquí, claro, porque mi hermana también estuvo estudiando y tal. Pues si estábamos aquí lo hacíamos mi hermano o yo, o incluso a lo mejor mi madre, para repartir en el pueblo. Y bueno, pues sí, tenía, tampoco es que tuviera gran cosa, porque teníamos dos vacas o tres cuando más, y pues eso, unas fincas y tal, y para la cosecha de patatas, cosas para la casa y tal, y eso.